un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas. Con mucho gusto estamos acá con Daniela, recibiendo a Jair Krishke. Buen día, Jair, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, querida? Bastante bien, por suerte. Bueno, acá estamos con Daniela, otra joven que se incorpora en las mañanas también, que viene unos ratitos por acá por el programa y se va incorporando, cosa que nos alegra mucho, así que te queda presentada Daniela también. Un gusto, Daniela, un gusto enorme. Bueno, Jair, por supuesto que hay un tema, ¿no?, presente para conversar contigo, que es esta dedicatoria que ha hecho Donald Trump a Brasil. No solo a Brasil, pero a Brasil directamente le tiró con la suba de aranceles, con alguna fundamentación que, bueno, vos dirás, ¿no? Pero esto se ha convertido en tema central en Brasil también. Ayer estaba reunido el gabinete con Lula para dar respuesta, ¿no? Sí, sí, porque realmente es algo increíble, ¿no? 50%, ¿no? Fue de toda esta cosa producida por Trump, ¿no? Europa 30%, Brasil 50%, ¿no? Impresionante esto. Y claro, ya se tiene estudios acá, una universidad, toda una pesquisa, ¿no?, de los prejuicios que va a sufrir Brasil, ¿no?, especialmente en sus exportaciones. Pero lo interesante, Ángeles, es de que fue en verdad, ¿no?, se plegaron la gente, los bolsonaristas, ¿no?, le plegaron un tiro en el pie. Sí. Porque se reivindicaron, especialmente uno de los hijos de Bolsonaro, que está en Estados Unidos, entre comillas, exiliado. Sí. ¿No? Y reivindicó para sí, ¿no? Fue un trabajo de nosotros que logramos. Es un absurdo. Y el agronegocio brasileño, bolsonarista, es quien va a sufrir el mayor prejuicio. Entonces fue un verdadero tiro en el pie. Y está pasando esto. ¿Cómo vamos a solucionar? No sé decirte. Está difícil para Lula, para el gobierno Lula, muy difícil, ¿no? Sí. Porque ya hace tiempo que Estados Unidos es el segundo país, no importancia de económica para Brasil. Ya hace tiempo que China lo superó. Pero de cualquier manera, por ejemplo, para el agronegocio es muy importante, ¿no?, las exportaciones brasileras. Y ahí, bueno, las cosas van a complicarse bastante para el conjunto de la economía brasileña. Y también las exportaciones de petróleo. Lo que más Brasil vende a Estados Unidos es petróleo. ¿No es impresionante esto? Petróleo, mira. Sí. Jair, ¿vos me oís? Hola. Sí, ¿ahí nos oís? Sí, te escucho bastante bien. Bien. Vos dijiste ahí al pasar que esto es un tiro en el pie de los bolsonaristas. ¿Por qué decís eso? Sí, porque mira, el hijo de Bolsonaro se reivindica como él el autor, ¿no? Sí. Él que sugirió a Trump, ¿no? Sancionar a Brasil con arancel de 50%. Bueno, pero esto va a causar un prejuicio al agronegocio. Ahí está. El agronegocio es bolsonarista. Es bolsonarista, ¿no? Y entonces tú ves, ellos están preocupadísimos, ¿no? Toda la gente que vive del agro, ¿no? Exportación de soya, de carne, que son importantes rubros de exportación. Esta gente bolsonarista va a sufrir un prejuicio, ¿no? Y entonces están bastante mal con Bolsonaro y su hijo, ¿no? Y el gobernador de San Paulo, bolsonarista, ¿no? Que va a ser el candidato, porque Bolsonaro no puede ser, ¿no? Está con sus derechos políticos sin efecto. Mira, él sería el candidato de Bolsonaro y estaba con una posición interesante. En un primer momento también, ¿no?, saludó esta barbaridad de Trump, pero inmediatamente se dio cuenta que el estado que va a tener el mayor prejuicio es San Paulo, ¿no? Claro. 6.000 millones de prejuicio. Entonces, también ya cambió el discurso. Entonces, es por esto que yo digo que plegaron, sí, tiro en el pie los bolsonaristas. También, yendo un poco también a lo de Bolsonaro, bueno, sabemos que fue acusado, ¿no?, por trabajadores mismos de la policía de usar la agencia de inteligencia para espionaje ilegal. Y justamente este fin de semana vimos que Trump salió, ¿no?, a decir que Bolsonaro es un buen hombre, que es un buen amigo, que él ama al pueblo brasileño, ¿no? Y justamente el tema de estos aranceles, de subir el 50%, o sea, Trump demuestra el apoyo a Bolsonaro, ¿no? Pero queríamos preguntarte más bien cómo se está viviendo en el pueblo brasileño, ¿no? Esta división que hay entre Bolsonaro, Lula y Trump apoyando a Bolsonaro, y bueno, y haciendo cada vez más énfasis, ¿no?, en Bolsonaro, y como vos decías, en su hijo que piensa tirarse como candidato. Sí, yo te digo, ahora una encuesta de este final de semana, ¿no? Esta, la lucha, la guerra, y los medios, Lula está venciendo, ¿no? Saben, en las redes sociales, ¿no?, esta cosa hoy fantástica de comunicación, ¿no? Ahí Lula está ganando, segundo la encuesta ahora, de este final de semana. Entonces, políticamente, para Lula fue muy interesante. Para Lula fue interesante. Porque no venía muy bien y ahora mejoró bastante la opinión pública. La opinión pública todavía no entendió bien lo que va a pasar, ¿no? Porque, ¿sabes? Estas cuestiones económicas, tú tienes que sentir en el bolsillo, sí, ¿no?, para entender lo que está pasando. Cuando llegara al bolsillo de las personas, ahí van a dar cuenta. Pero, de cualquier manera, en la discusión, ¿no?, en las redes sociales, Lula está saliendo muchísimo bien. Especialmente porque se propone a una negociación, ¿no? Pero hizo un pronunciamiento muy firme, muy firme, muy claro. La gente entendió bien, ¿no? Fue bastante bien en la comunicación para que la gente más simple se lo entienda. Y entonces, para Lula, esto fue fantástico, ¿no? Claro. Le está ayudando mucho, porque las elecciones en Brasil serán el año que viene, ¿no? Pero ya empezó, ¿no?, la discusión electoral en Brasil ya con un año de antecedencia empezó. Sí, está toda esta parte política, como vos decís, el año que viene hay elecciones, van a tener en cuenta el qué hacer frente a esto, y está toda la parte económica, vos decías, se favorece, se perjudica al agronegocio. El otro día un analista argentino dijo a prensa uruguaya que a él le costaba interpretar esta decisión de Donald Trump, porque dice Brasil es el principal exportador de carne del mundo, Estados Unidos necesita importar carne, Brasil tiene asociaciones con frigoríficos de primer nivel en Estados Unidos. Entonces, es difícil darse cuenta de cómo va a ejecutar esta decisión Donald Trump, ¿no? Exactamente, pero no solamente la carne, no solamente la carne. Claro. Pero, por ejemplo, naranja. Sí. El jugo de naranja que Estados Unidos consume, 75% es brasilero. El café creo que es más de 75% es brasilero. ¿No? Y muy, siempre muy difícil de cambiarla. ¿Cómo van a cambiar? ¿Dónde van a buscar naranja, café? Claro. Pero también poco se habla del petróleo. No, lo que más Brasil exporta a Estados Unidos es petróleo. Entonces, vea, va a complicar bastante la vida de los norteamericanos, ¿no? Sí. Y hay en algunos sectores, ¿no? Los importadores norteamericanos están cambiando de posición, ¿no? Había suspendido las importaciones y ahora volvieran, ¿no? Entonces, hay sectores que están cambiando. Acá Rio Grande del Sur, por ejemplo, el problema mayor son los zapatos, ¿no? Ah. Acá en Rio Grande del Sur se exportan muchos zapatos a Estados Unidos, especialmente zapatos femeninos, ¿no? Mira, no sabíamos eso. Sí, esto va a causar un problema grave acá, ¿no? Entonces, yo te digo así, de repente los importadores también cambian de posición, como ya hicieron algunos sectores ya cambiaron, ¿no? Porque necesitan la mercancía, ¿no? Es difícil tú rápidamente lograr una sustitución, sí, ¿no? ¿De dónde vas a comprar? No, este, por ejemplo, el tema de jugo de naranja, 75%, y que es muchísimo. Entonces, ¿dónde vas a buscar? Va a faltar el jugo de naranja de Estados Unidos. Sí. Va a ser un problema para ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Hay, el escenario es muy complicado, ¿no? La posición de Brasil fue bastante buena, ¿no? El discurso de Lula fue interesante, ¿no? Supo aprovechar, ¿no? Y decir claramente, vamos a intentar negociar, ¿no? No vamos a pelearnos, vamos a intentar negociar. Esto para todos los interesados le cayó muchísimo bien, ¿no? Negociar, no vamos a pelear, vamos a negociar. Entonces, vamos a ver, yo te digo así, yo creo que no va a mantener este 50%, porque la comunidad europea, por ejemplo, que fueran 30%, también empezó todo un trabajo de negociación. Entonces, creo que esto en los próximos días van a tener bastante claro. Pero hay una preocupación muchísimo grande en Brasil, ¿no? Sí, claro. Pero vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días. Sí, por lo que hemos visto, tanto en Argentina como en Uruguay también hay preocupación, porque están diciendo que lo que no vaya para Estados Unidos desde Brasil va a ir a los mercados asiáticos, que ahí compiten directamente Brasil con Argentina, con Uruguay, y va a ganar Brasil porque tiene con qué ganar, ¿no? Entonces, sí, también, sí. Yo no sé las diplomacias de estos países si harán alguna movida tratando de que esto no suceda, ¿no? Sí, no, claro que harán una movida, sin duda. Pero Brasil, la diplomacia brasileña, en los últimos tiempos está trabajando mucho el mercado asiático, ¿no? Empezó una aproximación, Y claro, porque tenés que vender tus productos de algún lado. Sí. ¿No? Y es lo que va a pasar. Y es lo que va a pasar. Y entonces van a buscar otros mercados. Pero también lo que es muy interesante es que China hoy es el gran parcero de Brasil en esta, sí, claro, en las exportaciones. China es el primer importador brasileño. Brasil vende de todo para China. Minerio de hierro, no, también petróleo. Entonces, esta situación con Trump va, de alguna manera, a hacer que Brasil se acerque más aún de China. Claro. Más aún. Las inversiones chinesas en Brasil son inmensas, inmensas, ¿no? En la infraestructura, por ejemplo, en el rama de fabricación de automóviles, automóviles eléctricos, inversiones impresionantes está haciendo en Brasil. Entonces, mira, este comportamiento de Trump hace con que Brasil se acerque aún más a China. Sí, claro. ¿No? Lo que no interesa a Estados Unidos. Y sabemos que este momento todavía se sigue redactando, ¿no? Desde el gabinete, un decreto que es para hacer un poco de reciprocidad en las tarifas, ¿no? Le van a cobrar sí, lo mismo. Es una pelea. Ahora, pasado mañana, hay una reunión en la Suprema Corte, una reunión de conciliación, ¿no? De una concertación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, el gobierno Lula, ¿no? Porque Lula hizo una corrección, ¿no? En impuestos que va a atingir especialmente, ¿no? La gente de más arriba. Por esto siempre hay, ¿sabes? Cuando es para la gente de abajo, no pasa nada o casi nada, ¿no? Pero cuando acá en Brasil se dice que la parte más sensible del capitalismo es el bolsillo, ¿no? Y como Lula hizo un aumento en los aranceles, no hubo toda una movida y el Congreso Nacional anuló un decreto de Lula. La discusión se fue a la Suprema Corte, claro, porque es una intervención en lo que es algo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que gobernar, ¿no? El Parlamento crea las leyes, pero quien gobierna es el Ejecutivo. Entonces hay una intromisión del Congreso en el gobierno Lula en nombre de los intereses, ¿no? De la clase social más de arriba. En Brasil, quien menos paga impuestos son los ricos, son los poderosos, ¿no? Los trabajadores le sacan el impuesto antes de recibir sus sueldos. No hay ni cómo sonegar. Pero la oligarquía, ¿no? Esto es bastante complicado, pagan poquísimo impuesto. Claro. Entonces, esta discusión es interesantísima. Y a la Suprema Corte, ¿no? Agendó para pasado mañana una reunión, ¿no? De concertación. Ah, mira. Pero creo que si no arreglan, ¿no? La Suprema Corte tiene que dar, ¿no? Como vencido al Poder Ejecutivo, porque es un absurdo, ¿no? El Congreso impedir que el gobierno gobierne. Es un absurdo. Sí. Pero es una discusión que está acá en la pauta. Y ahora, miércoles, también hay en el Congreso van a votar una materia bastante importante. Es el impuesto que la gente paga en Brasil. Entonces, los sueldos hasta 5.000 reales serán exentos de impuestos de rentas. Sueldo hasta 5.000 reales. Bueno, La votación es miércoles. Vamos a ver cómo el Congreso se comporta. Vamos a estar atentos acá a eso. Antes de terminar, una consulta sobre el tema de las inundaciones en Porto Alegre. Esto que tantas veces hemos tenido que conversar últimamente contigo. ¿Cómo están las cosas después de la última, que creo que fue hace ya algunas semanas, ¿no? Sí, estuvo bastante mal, ¿no? Porque algunos sectores de la ciudad inundó otra vez. Seguro. ¿Y por qué? Porque la intendencia municipal no cumplió con sus obligaciones. No hizo lo que debería hacer. Entonces hubo inundación. Hay toda el Poder Judicial, ¿no?, determinó que la intendencia dentro de 15 días, ¿no?, publique los editales para recuperar algunas bombas que están paradas porque están con problemas. Vamos, estamos muy preocupados porque no es solamente Porto Alegre, ¿no? Ajá. Río Grande del Sur está con problemas graves, muchísimo graves, ¿no? Hay locales donde la destrucción fue terrible y todavía no lograron, la gente no logró recuperar. Hay gente que no tiene casa, por ejemplo, una gran cantidad, miles de personas no volviera a la casa porque la casa no existe más, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto, ¿sabe? El tiempo pasa, el tema va saliendo de la prensa, la gente se olvida, pero las víctimas siguen con el problema. Justamente. Entonces, este es algo importantísimo, ¿no? Los gobiernos, tanto estaduales de la provincia como los municipales, están sometiendo, ¿no?, no haciendo lo que deberían hacer para inmediatamente solucionar los problemas causados, ¿no?, por este fenómeno climático. Sí, es muy interesante esto que decís de que el tema va saliendo de la agenda diaria, porque, bueno, es por la propia forma en que se maneja la prensa, ¿no? Mientras es así espectacular la noticia, pasó ahora con Estados Unidos lo mismo, crece un río de forma desmedida, hay cientos de muertos, de desaparecidos, pero se va apagando el tema, después no se habla más. Y con lo de Brasil, no lo se mismo. Habla más, sí, sí. En sí. El momento en que... El problema sigue. El problema sigue. Exacto. Bueno, no sé si vos querés agregar algo más. No, sí, solamente una noticia. Sí. Ahora, fines de agosto, vamos a estar en Montevideo otra vez. Bueno. Vamos a llevar un documental sobre la Marcha del Silencio, la 30 Marcha del Silencio. Qué bien. Andé por ahí con ustedes, ¿no?, y con un grupo de compañeros que hiciera un documental sobre la 30 Marcha del Silencio. Qué bárbaro. Ya está casi listo, está bastante interesante. Pretendemos hacer el estreno en Montevideo el 29 de agosto. 29 de agosto, ya está la fecha. Sí. Excelente. Así que nos vamos a ver. Acá. Ya estamos preparando. Muy bueno. Un mes y poquito falta. Ok. Bueno. Yair, muchísimas gracias, como siempre. Oh, yo que agradezco. Muchísimas gracias, un abrazo y una excelente semana para ustedes todos. Igual para vos. Saludos a los compañeros. Saludos. Y al reloj lo sorprende el ruido.